El servicio en favor de los más necesitados no es una especie de heroísmo individual del cristiano, del creyente singular. Este servicio no puede ser intermitente, ¿no? O esporádico. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio preparado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor de teología en el Seminario Adventista Italiano con sede en Florencia, Italia, de donde estamos realizando esta transmisión. El tema para esta semana es una comunidad de siervos. Pero antes de afrontarlo, quiero pedirte que me acompañes en una oración. Padre bueno que estás en los cielos, te agradecemos por este momento que nos permite de interrumpir con nuestras actividades normales en el ritmo de nuestra vida de todos los días para recibir inspiración y motivación al comprender tu palabra y también nuestra propia vida. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una comunidad de siervos es un tema conclusivo al desarrollo de todo este trimestre que ha portado sobre, se ha enfocado con la necesidad de prestar atención a los más vulnerables. Es el tema, el hilo conductor de todas las reflexiones de este trimestre. Se han enfatizado diferentes aspectos, pero esta semana quiere recordarnos que en realidad el servicio en favor de los más necesitados no es una especie de heroísmo individual del cristiano, del creyente singular, sino es el esfuerzo conjunto de una red de creyentes que a punto forman una comunidad de servicio. Este es el énfasis. Pero otro elemento que nos recuerda a esta reflexión conclusiva, además del hecho que hay que tejer una red de individuos que prestan servicio, o sea, una comunidad, nos recuerda que este servicio no puede ser intermitente, ¿no? O esporádico. Incluso aunque sea heroico, no cuenta el heroísmo, no cuenta la intensidad de un momento de servicio, sino cuenta la secuencialidad, la duración, cuánto se prolonga en el tiempo ese servicio que nosotros estamos prestando a los más débiles. Y eso también lo garantiza mejor la comunidad que un individuo, porque el individuo, aunque sea muy, muy bueno, muy dedicado, no puede mantener un ritmo constante. En cambio, la comunidad sí, porque la comunidad está hecha de individuos que con una buena organización, una buena convergencia y acuerdo, pueden dar un servicio constante y asegurar justamente esto a los más necesitados. Y la lección del día domingo nos lo recuerda con un título particular porque nos dice que esta comunidad de servicio está constituida por agentes de cambio, es decir, los cristianos, los servidores, no pueden ser funcionarios, no pueden tener una mentalidad de burócratas, ¿no? Sino que, porque la mentalidad del burócrata, del funcionario, es el mantenimiento del mínimo, del status quo. Hacer algo, pero ese algo no es algo de extraordinario necesariamente. La comunidad de servidores, en cambio, tiene que ser, en la propuesta del día domingo, un grupo de agentes convertidos, creyentes, que produzcan un cambio efectivo. O sea, que no dejen las cosas manteniéndolas más o menos así para sobrevivir, sino tienen que producir el cambio. tiene que haber una diferencia de lo antes y lo después. El que estaba necesitado tiene que poder dar el salto a una vida mejor. ¿Y cómo producir justamente eso? Y la lección nos recuerda que para lograr un cambio efectivo, un cambio real, ¿no?, en la vida de las personas, hay que tener en mente una doble dimensión, que es la dimensión de un lado espiritual, de las necesidades espirituales, y una segunda dimensión, que es la dimensión de las necesidades humanas. A menudo se ven algunas comunidades cristianas que, no sabiendo cómo predicar en un contexto a veces secularizado, no pudiendo predicar el Evangelio, se limitan a ser agentes sociales, ¿no?, y hacen una estupenda obra de ayuda, de apoyo, pero unilateral, porque solamente enfocada a ayudar materialmente a las personas, ¿no?, sin la otra dimensión que es importante, la dimensión del apoyo espiritual, que es el más difícil, el menos visible, el que no se percibe inmediatamente. Pero los agentes de cambio, que somos los cristianos, al menos que aspiramos a serlo, tenemos que movernos en este doble registro. Y esto no es algo nuevo, porque en realidad el ejemplo para trabajar en simultánea estos dos niveles, espiritual y material, nos los da Jesús mismo, porque Jesús era un excelente agente de cambio, filántropo por excelencia, justamente porque se movía, ¿no?, con equilibrio en las dos dimensiones. Trataba de rescatar a las personas en el ámbito espiritual, pero al mismo tiempo solucionarles sus problemas concretos de vida, incluso problemas físicos, porque una persona que está afligida físicamente, materialmente, a veces no tiene orejas para escuchar el mensaje espiritual. Entonces Jesús, aplicando esta estrategia, sabía que para abrir el corazón de la gente necesitada, a veces había que solucionar primero sus necesidades físicas, materiales, y es lo que él hizo a menudo. Pero al mismo tiempo, la solución de los problemas y necesidades materiales humanas no significa que cubra el completo espectro de las necesidades humanas, porque justamente hay una dimensión más escondida, una dimensión no siempre visible e inmediata, que es la dimensión espiritual. Y Jesús, en sus intervenciones, ¿no?, se ocupaba también de esa dimensión. Cuando, por ejemplo, al paralítico le dijo, después de sanarlo, tus pecados te son perdonados, ¿no?, anda y deposita tu ofrenda, para subrayar la dimensión espiritual del proceso de curación. Entonces, los agentes de cambio, que somos llamados a ser nosotros los cristianos, tenemos que saber movernos entre estas dos dimensiones. Agentes de difusión, de transmisión espiritual, en un mundo que carece de esto, porque está muy enfatizado, muy enfocado en la dimensión material, pero al mismo tiempo, ¿no?, cuidar la otra dimensión para dar un equilibrio al enfoque de servicio que la comunidad de creyentes quiere prestar a las personas. Nosotros veremos en los días sucesivos, en las presentaciones sucesivas, ¿no?, los diferentes aspectos de la estrategia de una comunidad de creyentes en el servicio por los demás. El día de mañana estaremos viendo, por ejemplo, qué cosa significa para una comunidad remanente, ¿no?, prestar servicio a los demás. Eso tiene una importancia, justamente porque no se trata solo de ver cómo ayudar a los demás, qué cosa ofrecerles, sino también cuándo, ¿no?, porque el cuándo tiene su prioridad, que tiene que ser considerada para dar un enfoque, digamos así, equilibrado a toda la actividad de servicio. Porque una actividad de servicio puede estar enfocada bien en qué cosa yo estoy dando, pero si está fuera de tiempo, o temprano, o muy tarde, es claro que el servicio padece de una estrategia equivocada. Entonces, mañana estaremos viendo este tema, un remanente que sirve. La lección nos propone de pensar y reflexionar sobre lo que significa ser un remanente que sirve. En este título encontramos dos polos importantes. El polo del servicio, que es el polo general de toda la semana. Dios nos ha llamado no solo para recibir, sino también para dar. Es un privilegio servir y estar a disposición de los otros. ¿Pero qué cosa significa ser un remanente que sirve? Remanente es un concepto que describe, digamos, a la Iglesia de Dios en un periodo particular de la historia, es decir, en los tiempos finales, en las etapas finales. Entonces, eso quiere decir que un remanente que sirve debe estar consciente de las circunstancias temporales en las cuales estamos viviendo, ¿no? Y acordar el servicio que presta a esas circunstancias, ¿no? ¿Y qué cosa es importante en los tiempos finales? ¿De qué cosa tiene que recordarse el remanente en estas etapas finales de la historia? Entonces, la lección nos recuerda, en referencia a la descripción del Apocalipsis, que el remanente de los últimos tiempos tiene dos características, porque justamente esas son las características que tienen que aparecer con más fuerza, con cuenta tenida de los tiempos. De un lado, el remanente, verdadero pueblo de Dios, será un grupo, una comunidad que guarda los mandamientos, ¿no?, de Dios. Y segunda característica, que mantiene el testimonio de Cristo. Entonces, estas son dos características que una comunidad de servidores al fin de los tiempos, es decir, el remanente, no puede perder de vista. Pero, ¿qué cosa significa guardar los mandamientos y mantener el servicio con la observancia de estos mandamientos? Claro que significa que en los momentos cruciales, ¿no?, y de desesperación final, va a reinar un poco de confusión, porque todo va a poder o aparecer importante, ¿no? En momentos de confusión uno va a la derecha, a la izquierda, en alto, en bajo, y no logra organizar más con precisión lo que hay que hacer. Pero esta característica nos recuerda que en realidad lo que hay que hacer está muy claro, porque está manifiesto ya en el decálogo de Dios. También en los últimos tiempos, entonces, la comunidad de siervos en su servicio no puede perder de vista estos pilares de la fe y yo diría de la vida humana en general que están representados por los 10 mandamientos. Ninguno de ellos, porque todo lo que se puede hacer tiene que de algún modo seguir, ¿no?, sobreentender, estar implícito, estar enraizado en el mantenimiento de estos mandamientos. Esto es una característica. Y la segunda característica es que una comunidad de siervos, en cualquier cosa que haga, de servicio más espiritual o de servicio más humanitario, ¿no?, además de mantenerse en línea directa, en sintonía con los 10 mandamientos, tiene que testimoniar de Cristo. O sea, en otras palabras, tiene que expresar el Espíritu de Cristo. Y estas dos cosas parecerían que automáticamente fueran juntas, pero en realidad no son automáticamente así sincrónicas, porque a veces sucede que el acento en la observancia de los mandamientos nos induce a perder el Espíritu de Cristo. Y a veces el acento en el Espíritu de Cristo nos empuja y nos encamina de algún modo a descuidar los mandamientos de Cristo. O sea que hay una tensión entre los mandamientos y Cristo, ¿no? Pero es una tensión, yo diría, sana. Al contrario, es una tensión que tiene que existir, porque nos recuerda que justamente para el cristiano que ayude en su servicio a los demás, no hay alternativa, hay una especie de tensión constitutiva que no desaparece y al contrario nos empuja a reflexionar constantemente. ¿Estamos siendo fiel a los mandamientos que son las bases de la vida humana? ¿Estamos siendo fiel al Espíritu de Cristo, ¿no? Que está ligado a los mandamientos, pero al mismo tiempo no se reduce solo a los mandamientos, ¿no? Entonces, eso es el eterno, yo diría, conflicto y la eterna cuestión, ¿no? Que el cristiano no resolverá más, nunca, yo diría, definitivamente, porque incluso en las acciones buenas que hacemos para los demás, caberá siempre la pregunta, ¿estoy yo representando con esto el Espíritu de Cristo? ¿Estoy testimoniando de Cristo? ¿No? ¿O estoy simplemente haciendo una obra práctica importantísima, esencial, pero que no refleja completamente el carácter de Cristo? O al contrario, ¿no? ¿Estoy dando un apoyo a las reglas basilares de la conducta humana, enfatizando apunto los 10 mandamientos como pilares de cualquier convivencia humana, o simplemente estoy realizando un gesto filantrópico importante, pero que descuida de subrayar la importancia de estos pilares dados por Dios, ¿no? Entonces, la lección en este día nos presenta un ejemplo interesante, que es el ejemplo de Moisés, ¿no? Porque además de estas dos características, ¿no?, que especifican el perfil de la comunidad de servicio en los últimos tiempos, es decir, el remanente, la lección nos recuerda que el remanente, como Moisés, tiene que tener un espíritu de sacrificio. ¿Qué cosa significa esto? ¿Ustedes se acuerdan eventualmente el episodio de Moisés con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era un poco, así digamos, terco, ¿no? No lograba obedecer a Dios hasta el punto que Dios, en el relato, ¿no?, del Éxodo, se enoja con el pueblo y quiere destruirlo, ¿no? Y entonces Moisés, que no obstante todo ama a ese pueblo, a un cierto punto grita y ora a Dios y le dice: Señor, este pueblo es un pueblo de dura cerviz, pero si fuera necesario, ráeme, sácame, bórrame de tu libro, pero no les quites tu piedad a ellos, ¿no? ¿Qué cosa manifiesta esta expresión de Moisés con relación al pueblo? Manifiesta un espíritu verdaderamente de abnegación, ¿no? Tal era el apego del servidor Moisés al pueblo que estaba dispuesto a perder su propia felicidad y su propia eternidad, ¿no?, a condición que el pueblo sea salvado. Hasta ese punto el remanente tiene que expresar una actitud de abnegación, de sacrificio incluso, hasta el punto de privilegiar a los otros al puesto de sí mismo. Claro, uno podría decir es una expresión extrema, pero ¿por cuál motivo esto es importante para el remanente? Si nosotros como remanente tenemos que inspirarnos a la actitud de Moisés, nosotros tendríamos que decir como servidores, como Moisés dijo: Señor, este mundo que, ¿no?, que es desobediente, que no te escucha, que no sigue tus mandamientos, que no conoce a Jesús, incluso bórranos a nosotros, remanente del libro, a condición que tú los salves a ellos. ¿Estaríamos nosotros en grado de hacer una oración de este tipo, como Moisés la hizo para el pueblo? Yo tengo algunas dudas, ¿no? Porque justamente no es lo que se sucede en lo que a menudo hacemos. Pero el ejemplo de Moisés está ahí, para llamarnos al espíritu de abnegación y sacrificio que el remanente tiene que tener en los últimos tiempos. El día de mañana estaremos viendo el tema ¿cómo alcanzar almas? Cosa significa pertenecer a una comunidad que sirve, en los últimos tiempos, qué cosas son importantes mantener en mente en este servicio. El día de hoy, en este tercer capítulo, la lección nos propone el título ¿Cómo alcanzar almas? Ahora, la palabra almas tiene un doble sentido, yo diría. Se lo utiliza para describir casi como sinónimo de personas, ¿no? ¿Cuántas almas? Igual, ¿cuántas personas? Pero la palabra alma tiene un significado específico que quiere decir justamente alma, el alma, eso que no se ve, con diferencia, por ejemplo, con el cuerpo. Claro, nosotros tenemos una visión holística de la persona y alma y cuerpo están unidas, no pueden separarse. Pero esto nos ayuda a profundizar el enfoque que tenemos en nuestro servicio. En otras palabras, la lección nos invita, en el servicio que brindamos a los demás, en el intento de ayudarlos, a no solo ver números, estadísticas, sino que detrás de esos números, estadísticas, hay también personas, hay espíritus con necesidades no inmediatamente visibles, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es difícil, por ejemplo, dar un 15% del propio salario para ayudar a los otros, ¿no? Porque necesitamos ese dinero para sobrevivir nosotros mismos y nuestras familias. Pero incluso eso podría ser relativamente fácil, ¿no? Porque yo agarro el 15% de mi salario, lo doy a un hospital aquí, otro hospital allá, unas personas necesitadas, y yo he cumplido. En cambio, la lección nos recuerda que no basta eso, porque con ese don que estamos haciendo, estamos llegando a las almas, al interior, a los sentimientos de las personas. Las estamos alcanzando en el centro de su vida. Ecco, esto no es fácil, porque no se logra con un don cuantitativo, incluso importante. Hay que tratar de llegar más allá. Y entonces, la lección nos recuerda que en realidad en el servicio de una comunidad a los más desfavorecidos hay dos dimensiones que siempre están así en convergencia, a veces en tensión, que tienen que verse juntas, pero al mismo tiempo hay que diferenciarlas, y son la dimensión de un lado de la justicia social, ¿no? Porque quien está mal no está solo mal por problemas interiores, espirituales o psicológicos, está mal también por las circunstancias institucionales, estructurales, a veces los oprimen, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que saber distinguir, porque todo el desánimo, ¿no? La congoja que hay o el malestar que hay no está debido al hecho que ganamos poco o no tenemos una casa. Esa es la parte más visible. Pero a veces la necesidad o la tensión que llevamos en nuestras vidas tiene raíces en el interior, en algo más así imperceptible, más difícil de diagnosticar, más difícil de percibir. Y es la dimensión justamente de la sed espiritual, de la sed existencial, de la sed de tener una seguridad y una paz psicológica. Y entonces, estas dos dimensiones, ¿no? La parte exterior y la parte interior tienen que ir juntas, y una comunidad de servicio que trata de encontrar a las personas así como están no puede separarlas, porque a veces uno tendrá que responder primero a las necesidades materiales de las personas para que éstas puedan escuchar el Evangelio, pero a veces habrá que desilusionarlos, ¿no? Diciendo no basta que tú tengas un pan para comer, sino que tienes que ver más allá, tienes que ver el corazón que a veces no se ve, porque las necesidades espirituales a veces nos están no son percibidas por las mismas personas, y es por eso que tenemos que considerar los dos aspectos. ¿Y quién nos enseña esto al final de cuentas? ¿Cómo alcanzar las almas de las personas y no solo sus bocas o sus bolsillos? Nos enseña Jesús mismo. Y la lección nos recuerda que Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, está descrito en dos dimensiones importantes, como alguien que predica y como alguien que cura. Y Jesús, ¿no?, pone en relación estas dos dimensiones, la dimensión del líder espiritual que responde a las necesidades espirituales y la dimensión del médico que responde a las necesidades materiales, físicas de las personas. Y para Jesús no había alternativas. Y de la misma manera, a la comunidad que sirve no puede haber alternativa. O respondemos a la espiritualidad, o respondemos a la dimensión material de las personas. No. A las dos, a una y a la otra, ¿no? Claro, el discernimiento nos dirá cuándo es prioritaria una y cuándo es prioritaria otra. De hecho, en Mateo, nosotros encontramos una sección interesante a este propósito, que es la sección de los capítulos 5, 6, 7 de un lado y los capítulos 8 y 9 de otro lado. ¿Y por qué es importante esta estructura? Es importante porque nos presenta el modelo, Jesucristo. Porque los capítulos 5, 6 y 7 nos describen un Jesús que enseña. Y está constituido esta sección con el famoso Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, ¿no?, en los cuales en los capítulos 5, 6 y 7 Jesús trata de responder a las necesidades espirituales de las personas que encontraba en su camino. Porque sabía que ese era un registro no fácil de ver, de ocuparse, de percibirlo, de curarlo, ¿no?, de vivirlo. Y esos tres capítulos que hace Jesús abre una panorámica a través de la descripción del reino y de las leyes de su reino, que están concentradas justamente con lo que son las necesidades espirituales de todos los seres humanos. Pero Jesús no se dedicaba solo a eso. Los capítulos 8 y 9, que son la parte complementaria de esta sección, describen a un Jesús médico que se ocupa de las necesidades inmediatas, físicas de las personas. Y de hecho, ¿qué cosa encontramos en los capítulos 8 y 9 de Mateo? Encontramos una lista de milagros. Es la sección en los evangelios que cuenta más milagros de Jesús. En total, 10 milagros. Para recordarnos qué cosa. Recordarnos que Jesús no solo pronunciaba discursos espirituales, capítulos 5, 6 y 7, sino también que Jesús actuaba con las manos, con su presencia para aliviar las necesidades no solo espirituales, sino también físicas y materiales de los que lo seguían. Y de hecho, como introducción a esta sección, del capítulo 5 hasta el capítulo 9, nosotros encontramos dos versículos iguales que nos describen este perfil bimodal de Jesús, maestro y doctor. Y de hecho, en el capítulo 4, versículo 23, ¿no?, justo antes del inicio del capítulo 5, o como introducción al capítulo 5, nos dice este versículo, Mateo 4, 23, que Jesús recorría las aldeas, los pueblos, enseñando y curando. ¿Y qué cosa encontramos al final de toda esa descripción, el capítulo 9, al final del capítulo 9? La repetición idéntica de este versículo. Capítulo 9, versículo 35, dice que Jesús recorría las aldeas, ¿no?, las ciudades de las personas, enseñando y curando a las personas. O sea, el modelo es perfecto. El modelo para la comunidad de siervos, la comunidad remanente de siervos, que no solo se ocupa de servir materialmente, sino también aspira a llegar al alma de las personas, tiene en Jesús el verdadero prototipo, el verdadero modelo que hay que seguir. El día de mañana estaremos viendo una cuarta etapa que tiene como título Gracia en la Iglesia. Visto varios aspectos, el modelo, el tiempo que nos toca vivir, el objeto de nuestro servicio que son los demás, las almas que hay que alcanzar, y todo esto nos da una visión un poquito más clara, más homogénea, ¿no?, de la perspectiva de una comunidad de servicio. El día de hoy, en esta cuarta etapa, la lección nos propone de reflexionar sobre lo que significa la gracia dentro de la iglesia. Esto, ecco, este tema parecería que nos hace retroceder un poco, porque estábamos hablando de una comunidad que se proyecta en el servicio, ¿no? El tema de la gracia en la iglesia pareciera ser que abre una paréntesis, ¿no? Y no nos habla de la operatividad de la iglesia, sino de un problema que la iglesia tiene dentro de sí mismo. Parecía en los días precedentes que la iglesia había resuelto todos sus problemas y por eso se enfocaba en el servicio a los demás, como una proyección, como una visión. Pero este cuarto tema de la gracia en la iglesia, que yo lo pondría en signo interrogativo, ¿qué cosa es de la gracia en la iglesia? Es un tema importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda dos cosas. Que la iglesia no tiene que resolver todos sus problemas para poder dar un servicio, porque si trataría de hacer eso, el servicio no lo daría nunca, porque la iglesia va a siempre tener algún problema que otro. Lo importante, pero, es que esos problemas no sean problemas completamente abiertos, ¿no? Y nos recuerda el hecho que en la proyección del servicio que tiene una iglesia, la iglesia tiene que ir con una actitud de humildad, porque sabe en su profundidad que ella misma tiene un problema. Claro, uno podría decir, ¿cómo hace una gente que tiene un problema a solucionar el problema de los otros, ¿no? Aparentemente parecería contradictorio, efectivamente, sobre un nivel es contradictorio. Pero sobre otro nivel, un nivel más profundo, no es contradictorio. Incluso es mejor que sea así. Porque si una iglesia pretendiera o supone que no tiene ningún problema, por eso que está trabajando por los demás, sería una ilusión completa. O sea que es mejor que una iglesia viva en esta sana, yo diría, tensión, sana inquietud de saberse no completamente, digamos, salvada o completa, sin problemas, para poder prestar a los demás. Porque este sentimiento, de un lado, la hace más humilde y de otro lado, la hace más empática con las personas a las cuales está sirviendo. Porque en realidad, a través de esta conciencia de sus propios defectos, está diciendo a la gente a la que sirve, yo soy como tú. Y nos toca a tú y a ti y a mí, a los dos, ¿no? Volvernos a Dios y a la propuesta de paz, a la propuesta de salvación que Él nos ofrece. Así que el agente de salvación y de servicio no lo es en función de una supremacía o de una perfección respecto a los que son ayudados. No, porque la condición es más o menos idéntica. El que es ayudado es miserable y por eso necesita ayuda, pero también el que ayuda es miserable, porque vive en el mismo mundo, en la misma estructura, ¿no?, de anomalía, de alienación en la cual nos toca vivir. Es por eso que esta cuarta lección, o cuarta etapa, cuarta propuesta, a mí me ha parecido muy significativa porque nos recuerda eso. Y al contrario, nos recuerda que en realidad el servicio hacia los demás afuera tiene que simplemente ser una extensión del servicio que nosotros procuramos a los que están adentro. Porque si no sería una fuga. Porque si no sería yo no puedo solucionar algo adentro y para cubrir eso yo hago como si ayudara a los que están afuera y sería completamente una visión completamente ¿no? Equivocada porque no daría evidencia de una verdadera conversión interna. Es por eso que en realidad el servicio por los demás o la gracia que nosotros llevamos a los demás hacia afuera es simplemente el ambiente de gracia que vivimos al interno de la comunidad. ¿Cómo podría una comunidad que no experimenta la gracia de Dios de la vida al propio interno, cómo podría llevar la gracia como servicio para los que están al externo? Sería imposible, ¿no? Es por eso que en realidad el servicio de una comunidad en los últimos tiempos, la comunidad remanente, no puede disociar la misión al externo de la misión al interno. A un cierto nivel, en una cierta perspectiva, es la misma misión. A cada cristiano se nos pide que seamos instrumentos de gracia, adentro o afuera, hasta el punto que a veces uno no puede ni distinguir, porque tratando de ser testimonios de la gracia, creyendo de estar afuera, tal vez estamos adentro. O pensando de estar dentro, podemos ya estar afuera. O sea, no importa el quién, que está afuera o que está dentro. Lo importante es ser instrumentos de gracia. Tratar de servir de fuente de consolación, independientemente a los que están cerca y a los que están lejos, ¿no? Y de otro lado, el experimentar la gracia dentro de la iglesia es una verdadera preparación para poder después ser instrumentos para afuera. Imagínense que como primer accionar de la comunidad de servidores, nosotros la realizamos con los demás. Claramente que nos vamos a equivocar de algún modo, porque cualquier acción, cualquier estrategia, siempre comienza con menos, después va a más, ¿no? Pero si nosotros hemos estado en grado de promover, de indicar, de sugerir, de transmitir un espíritu de gracia, de inclusión, de cura, de atención a las personas dentro de la iglesia que creen como nosotros, incluso dentro de nuestra familia. Si nosotros hemos hecho esto, en realidad estamos preparados y hemos estado preparando nuestra actividad para el exterior. Así que esta propuesta de la lección número 4, aunque si parecía un poco asimétrica al tema de toda la semana, se revela en realidad como un punto crucial, ¿no? Y también crucial porque nos recuerda un punto central de lo que significa la gracia al interno de la iglesia. La gracia significa simplemente expresar el Espíritu de Cristo. Cristo es la gracia. ¿Y qué cosa es Cristo? Cristo justamente es el amor, es la inclusión, es la atención, es la valorización del otro. Esto es lo que Jesús trató de exprimir cuando nos dio a nosotros seres humanos una nueva pauta, lo que él llamó un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ecco, esta cápsula encierra lo que la gracia significaba para Jesús y que debe significar también para nosotros. Si nosotros vivimos en este espíritu de amor y de abnegación y de valorización del otro y de autosacrificio incluso, estaremos encarnando la dimensión de la gracia. El día de mañana estaremos viendo una última propuesta del título Estimularnos a las buenas obras. Esto no tiene que ser disociado de una cura de atención a lo que vive la comunidad a su interno, porque es de la riqueza del interno que va a reflejar justamente la acción al externo. O sea, acción externa y condición, digamos, de salud interna están íntimamente relacionadas y son interdependientes y no hay alternativa entre ellas. La quinta propuesta de la lección de esta semana, del título Estimularnos a las buenas obras, marca el llamado final, ¿no?, a una comunidad de servicio. ¿Por qué es importante esto? Porque las buenas obras a veces tienen las piernas cortas, como se dice, ¿no? O sea, no tienen una larga duración. Porque para que las buenas obras puedan durar, nosotros teníamos que tener, por ejemplo, una motivación increíble dentro de nosotros, cosa que no siempre está presente, y de otro lado tendríamos que tener la correspondencia de los otros. Porque si los otros no responden a los buenos gestos que hacemos, nuestras buenas obras o nuestra intención se enfríe, y esto es casi natural, ¿no? Es como algún profesor que está tratando de enseñar el violín a su alumno, el alumno aprende, está desmotivado, la enseñanza estupenda que puede tener ese profesor va a decaer en el tiempo porque no encuentra correspondencia con un alumno que absorbe todo lo que el profesor quiere darle. De la misma manera, para una comunidad activa en el servicio de ayuda a los más vulnerables, ¿qué cosa hacer para que estas obras tengan una larga duración, continúen en el tiempo? La lección nos recuerda justamente que una de las características para que esto pueda suceder es que nuestros gestos y nuestra motivación no pueden estar fundadas en nosotros mismos, porque es fundar una gran empresa, una gran estrategia en una base débil, débil, limitada, como puede ser la motivación de un individuo. A esto ayuda justamente la creación de una comunidad de servicio, porque la comunidad de servicio, más allá del individuo, ofrece una garantía mayor para que estas buenas obras puedan permanecer en el tiempo. Otro elemento importante para que estas buenas obras se mantengan en el tiempo es no solo fundarse en la comunidad, sino también fundarse en Dios mismo. O sea, cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, como Jesús nos lo ha recordado, no es que estamos sirviendo solo este y el otro, estamos haciendo un servicio a Dios, porque Dios se encarna en ellos. O sea, nosotros tenemos que ver en la persona necesitada una especie de encarnación de Dios mismo. Y es por eso que el ministerio que nosotros estamos realizando tiene una justificación muy fuerte, porque estamos ayudando al universo, aunque pueda parecer pequeña la cosa que estamos haciendo, ¿no? Y otro elemento importante para hacer que estas buenas obras duren en el tiempo es el hecho de interactuar, yo diría, con las personas a las cuales estamos sirviendo. Ningún servicio que es efectivo, ¿no?, y es eficiente se contenta con la realización de algunas obras filantrópicas. O sea, las mejores realizaciones de filantropía y de ayuda a los demás están fundadas en la reciprocidad. Es decir, no cuando yo hago el acto heroico, sino cuando este acto, digamos, generoso encuentra un eco en el otro y el otro responde. Es importante la respuesta del otro. Yo no puedo decir, pero yo mi misión la hice porque hice todo de acciones, todo de digamos, comida distribuida, todo de... No, no basta eso. Ese es el primer momento de la generosidad del servidor. Pero a esto hay que sumarle la reacción del otro, la reciprocidad que yo sé crear en el otro. Es por eso que una acción de servicio tiene que apuntar también al reconocimiento del otro, porque cuando el otro está reconocido y no solo se ve a sí mismo como un objeto de caridad, sino que viene reconocido en su dignidad, en sus propias riquezas, es ahí que nace la reciprocidad en la acción de servicio. Y me gustaría acabar con un par de metáforas, ¿no?, que nos recuerdan cómo una comunidad de servidores tiene en realidad varias perspectivas de acción. Y nos vienen dadas dos parábolas que vienen citadas en la lección de esta semana, y que son las parábolas de la luz y la parábola del sal. ¿Qué cosa nos enseñan estas dos parábolas con referencia al tipo de servicio que nosotros tenemos que dar como comunidad de servidores? O sea, nos presentan en realidad dos estrategias. La primera estrategia de la luz que ilumina. ¿Qué cosa es una luz que ilumina? Vosotros sois la luz del mundo, dice el Evangelio. Por eso tienen que iluminar a los demás. ¿Pero qué cosa significa? Si nosotros analizamos esta metáfora, nos damos cuenta que para que la luz pueda surtir efecto, tiene que mantener una cierta distancia. Yo no puedo pegar la luz, ¿no?, que estoy utilizando para descubrir o ver una silla, pegarla a la silla, porque no la veré bien, veré solo un punto de la silla. Tengo que crear una distancia entre la luz y la silla que estoy tratando de describir y de ver bien. O sea, la luz establece como criterio indispensable, ¿no?, de la iluminación, lo que se llama una perspectiva. Sin perspectiva, la luz no puede iluminar. Es por eso que el foco se pone en un ángulo del cuarto, ¿no?, para que ahí donde ilumine mejor el conjunto de la situación, a partir de una distancia. Al contrario, es esa distancia que garantiza, ¿no?, la eficiencia de esa luz. Si consideramos la otra metáfora que ejemplifica el servicio de una comunidad de creyentes, la metáfora del sal, al contrario, el sal nos recuerda que para ser efectivos nosotros tenemos que abatir cualquier distancia, porque el sal no puede quedarse a distancia del plato o de la comida que tiene que sazonar. La sal tiene que mezclarse con la comida, tiene que acercarse, tiene que crear simbiosis con la comida a la cual quiere sazonar. O sea, es un paradigma, una perspectiva completamente diferente. La luz que mantiene la distancia, la sal que abate la distancia. Dos perspectivas diferentes que nos recuerdan cómo la acción de servicio de una comunidad, ahí donde está tratando de ser testimonio, tiene que seguir el modelo de Cristo. Y el modelo de Cristo justamente implica el recordarnos de esta doble metáfora de la luz y del sal. Para mañana, viernes y sábado, el repaso del tema de esta semana se hará en el horario habitual en el programa Perspectivas Bíblicas. Para concluir, quiero invitarte a que me acompañes en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este momento que nos has dado y de todo este trimestre, porque concluimos con esta lección un estudio que ha durado 3 meses, a través del cual nos has recordado que no somos llamados a ser una comunidad egoísta, concentrada en sí misma, sino una comunidad proyectada al exterior, una comunidad de servicio, atenta no a sí misma, sino a la necesidad de los otros. Ayúdanos en esto con tu espíritu, sobre todo a mantener el modelo que ha encarnado Jesús en el servicio por los demás. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.